En El Salvador, la disminución de servicios esenciales como atención primaria, cuidados pediátricos y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles ha colocado en una posición vulnerable a los y las ciudadanas salvadoreñas desde el inicio de la pandemia. A medida que la crisis sanitaria y los desafíos de cuidados persisten, la brecha entre las distintas clases sociales se vuelve cada vez más evidente. En este reportaje, Gerardo Castro, desde YSUCA, nos comparte la información. Hola, ¿qué tal, amigos? Desde El Salvador, saludos Latinoamérica y el Caribe. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los estados deben destinar al menos un 5% del gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto para alcanzar una cobertura universal mínima. Según Oscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, con esa cobertura se podría obtener un paquete básico de salud como lo define la OMS, el cual consistiría en tener atención prenatal, acceder a inmunizaciones, contar con tratamientos contra las enfermedades transmisibles, optar al tratamiento de dolencias cardiovasculares y acceso a hospital, personal médico y medicinas. Con la pandemia de COVID-19 se develaron la vulnerabilidad existente en el sistema de salud público y esto repercutió en los riesgos de mortalidad prematura y morbilidad prematura y morbilidad a raíz de la reducción en los servicios de atención primaria, dice Cabrera. A partir desde el COVID-19 en adelante ha habido problemas en la continuidad de los servicios esenciales. Por ejemplo, se habla de la atención primaria, la caída de los servicios pediátricos, la caída de las campañas de vacunación entre niños y niñas entre 12 y 23 meses, la reducción de las tasas de hospitalización para pacientes con enfermedades crónicas, los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades transmisibles, en fin, las caídas que se han dado previo a la pandemia es entre un 30 y un 40% de las citas médicas, ¿verdad? A pesar que ya el director general de la OMS ya mencionó que el COVID realmente ya se constituye en un problema que hay que incorporarlo dentro de los regímenes de vacunación y de monitoreo, ya no es una emergencia de salud pública, pero el Estado salvadoreño debe adaptar este sistema nacional de salud a fin de considerar la mejora en la atención primaria, la atención comunitaria, los cuidados de emergencia y los cuidados de rehabilitación y paliativos. El Salvador no pudo dar tratamientos ambulatorios ni administrar medicamentos a más de 1 millón de personas debido a que el sistema de salud focalizó todos sus esfuerzos en atender la emergencia sanitaria, pero sin la implementación de un plan o mecanismos para los pacientes de enfermedades no transmisibles. Esto tuvo efectos inmediatos, ya que para septiembre del 2020 se tuvo 826 muertes provocadas por COVID-19, y conforme a datos del Ministerio de Salud, a esa misma fecha se tenían acumuladas alrededor de 5.000 muertes por cáncer, teniendo así 4.774 personas fallecidas más por cáncer, sin considerar los decesos por las demás enfermedades no transmisibles. Por otro lado, las mujeres y la población más pobre son las más afectadas, ya que debido a sus limitaciones padecen enfermedades causadas por sus mismas limitaciones materiales, dice Oscar Cabrera. Es que hay una brecha entre el más pobre y el más rico, es decir, el 20% más rico tiene menos, digamos, padecimiento de enfermedades que el 20% más pobre, ¿verdad? Y si nosotros le sumamos que las caídas de las consultas médicas fueron para efectos de la pandemia casi un 40%, pues obviamente lo que nos está develando es una crisis del cuidado donde fueron las mujeres las que retomaron las funciones del sistema sanitario para cuidar a sus familiares, ¿verdad? Entonces creo conveniente mencionar esto. No solo es una crisis sanitaria, es una crisis del cuidado también que se develó. Y obviamente también cuando vemos las estadísticas de las encuestas de hogares de acceso a un seguro médico, dice que el 20% más pobre, solo 2 de cada 100 personas tienen un seguro médico. Otro problema que se señala es la baja en la cobertura de vacunas, explicados por la interrupción de los servicios de inmunización por el COVID-19. Sin embargo, según el Banco Mundial, desde el año 2017 ha tenido a la baja la cobertura de vacunación. Para el año 2021 se tiene una tasa del 33.5% contra el 80.2% del año 2014, pasando de tener 8 de cada niños vacunados a un nivel de 1 de cada 3 niños, poniendo en riesgo a mediano plazo el control de las enfermedades transmisibles, señala el presidente de FUDECEN. Desde Radio YSUK en San Salvador, El Salvador, para Contacto Sur, Gerardo Castro.